Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hoy tenemos un invitado muy especial para seguir hablando de la bicicleta. Vamos a hablar con Adrián Sánchez Romero de Visibilizados Radio de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Adrián, buenas tardes. Habla María Clara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dicen por ahí por Bariloche? Muy bien. Muy bien, muy bien. Primero cuéntanos brevemente, ¿qué es Visibilizados Radio? Es un programa de radio por internet que ya tiene, esta es la 11ª temporada, que es un programa semanal de 2 horas donde hablamos de bicicletas, pero en realidad lo tomamos el tema de una manera muy amplia porque pensamos en cómo deberían ser las ciudades. Entonces tenemos en cuenta lo que es el ambiente, la vida, la salud, a veces hablamos de política un poco, infraestructura, en fin, tomamos los temas de manera muy amplia, pero, como su nombre lo indica, centrado en la bicicleta. Estamos con Leo Spinetto. Genial. Y por eso te llamamos hoy. Hoy tú participas de un grupo que es Ciclistas de la Tercera Edad. Y queríamos que nos cuentes cómo se caracterizan o qué distingue a los ciclistas de la tercera edad. Bueno, en realidad a veces hacemos bicicleteadas con personas de la tercera edad para poder tener una mano cerca y una mirada y un oído cercano y atento. Pero en uno de los programas de Visibilizados Radio tocamos justo este tema, que es algo de lo que generalmente no se habla, casi siempre se piensa que la bicicleta es para personas que ya tienen condiciones físicas, generalmente referidas a la juventud, y es como un deporte que hay que hacerlo mientras uno puede. Lo que planteo es que hay que cambiar la forma de mirar, porque si bien es cierto que lo que uno puede hacer depende de sus condiciones físicas, también las condiciones físicas dependen de lo que uno hace. Entonces, si una persona cree que no puede caminar 3 cuadras, por ejemplo, y no lo hace nunca, el día que quiera caminar 3 cuadras se va a sentir muy cansado, seguro. Lo mismo con andar en bicicleta, que es algo tan importante. Entonces, si a una persona mayor, para cuidarla, se le dice: no, vos no te muevas, voy y te llevo en el auto, va a llegar un momento que va a ser cierto que esa persona no va a poder andar en bicicleta. Pero si alguien se mueve en bici normalmente, a medida que pasen los años, si bien es cierto que va a tener una reducción suave en alguna de sus funciones, va a poder seguir manteniendo las capacidades por mucho tiempo. Y quizá llegue un momento en que vaya un poquito más despacio, o use más los cambios, o tenga más cuidado para no llevar mucho peso, o a veces en Buenos Aires uno se vuelve en tren, ¿no? Sí. Pero si uno hace actividad física regularmente, va a mantener su capacidad. Y eso en las personas mayores influye, por un lado, en la situación física, también en lo anímico, claro, y también en lo social, porque puede pasar que las personas, cuando ya son grandes, ya no tienen compañeros de trabajo porque se jubilaron, ya los hijos están en otro lado. Entonces, muchas veces, o incluso han fallecido las personas de la misma generación, algunas. Entonces, se corre el riesgo de que la persona mayor quede más aislada, con menos actividades. Y si tiene que depender de otra persona que pase a buscarla y acompañarla, se va a perder muchas actividades. En cambio, si la persona que se mueve despacio, que no por cuestiones de seguridad no quiere manejar un auto, bueno, por cuestiones de seguridad o por dinero también puede ser, esa persona, si tiene una bicicleta, puede moverse y en un momento que se entera de que hay una función de teatro o un encuentro de gente conocida o un partido de algo que le interesa, puede agarrar su bici e ir a verlo. Entonces puede seguir con toda su red social. Claro, incluso claro. El grupo que organizan para salir en bicicleta también es una... Claro, pero aparte otra cosa, ir al teatro, sí. Ir al club que capaz le queda a 20 cuadras o a 30 cuadras, sí. En bicicleta no depende de que pase el hijo a buscarlo, la hija a buscarlo, o el nieto, sino que puede ir solo y volver solo, hacer las compras, ¿no? Si tiene un changuito puede ir solo a un lugar más alejado, por eso pierde aislación, ¿no? Y sociabiliza, disculpame. No, está. Y eso te permite, por un lado, a lo mejor comprar más barato en un mercado que quedaba unas cuadras más lejos y que caminando no hubiera sido, pero en bici sí. Pero aparte, acciones sociales, ahí te ves con un montón de gente. Yo lo que hago son más que nada dos cosas. Por un lado, salir con algunas personas así grandes, hasta 80 años es lo con las que a las que conozco, digamos, pero sé que hay personas más grandes que andan en bicicleta con más de 90, pero ninguno conocido cercano mío. Uh-huh. Y otra cosa que hago a veces es, si una persona así que no se hubiera animado a empezar solo, quiere hacerlo, entonces yo por ahí me acerco la primera vez y le presto o precauciones básicas con la bicicleta, o lo acompaño en las primeras salidas. Cosa que la persona ya se sienta más confiada y siga. ¿Qué ejemplo tenés de esa persona que vuelve a andar en bicicleta? O sea, hay gente que se te acerca y dice, che, hace 20 años que no ando en bicicleta. ¿De cuántos años estamos hablando? Eso existe muchísimo. Sí, eso existe muchísimo. Uh-huh. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en muchas de las grandes ciudades, en la mayoría, se está volviendo a hablar del tema de la bicicleta, se ven las ventajas, se construye infraestructura y eso mueve muchísimo el hecho de que haya una ciclovía, que uno sepa que ahí tiene cierta tranquilidad, claro, hasta para visibilizar el tema. Bueno, entonces ahora se está hablando de volver a andar en bicicleta, pero hace 20 años a mucha gente ni se le cruzaba por la cabeza que fuera una posibilidad, hace 20 o 30 años. Entonces hay muchas personas que ahora tienen más de 60, que cuando eran chicos a lo mejor habían aprendido a andar en una plaza, en un parque, en la quinta, en vacaciones, pero después en la vida diaria dejaron de hacerlo. Cuando tuvieron hijos, cuando se mudaron más lejos, cuando se mudaron a un departamento donde no cabían las bicis adentro, en fin, la gente muchas veces fue dejando la bicicleta. No había bicicletas públicas, no había ciclovías, no había tantos incentivos. Hay muchos casos, pero muchas personas que vuelven a andar después de 20 o 30 años, pero he andado con muchas personas así. Es notable cómo si habían andado antes, más o menos como para saber en serio andar en bicicleta, retoman muy fácil. Quizá la primera vez dicen, no tengo que aprender de nuevo, pero la segunda vez salen andando como si lo hubieran hecho toda la vida. Adrián, es la idea de que la bicicleta es un medio de transporte a lo largo de toda la vida, que la pensemos en todas nuestras etapas. Claro, quizá con la adaptación que se necesite en cada etapa. Entonces, los nenes chiquitos van a necesitar algunas condiciones de seguridad adicionales, porque hasta por la altura no es tan fácil verlos, etcétera. Y en la otra punta de la vida, las personas ya de cierta edad, digamos de más de 60 o más de 70, también necesitan alguna adaptación. Ya es más importante que haya infraestructura de segura. Es importante que la bicicleta no le cause problemas. Hay que pensar un poquito más qué tipo de bicicleta. A veces las que tienen el caño alto, las que antes se llamaban bicicleta de varón, la del que el cuadro es un triángulo, sí, con el caño alto, quizás no son las más cómodas porque hay que levantar mucho las piernas. Claro. Entonces, en cambio, las que tienen el paso más bajo, como las plegables, por ejemplo, son más cómodas. Claro, la rodada. La aurorita. Hay que... Claro. Claro, ese rodado ese 20 que está. Es como que han vuelto el rodado 20 a la ciudad, ¿no? Claro, y aunque parezca mentira, esas bicicletas le resultan cómodas a chicos relativamente chicos, digamos, que no podrían andar en una rodado 26 o 28 de adulto, y también les resultan cómodas a las personas mayores, porque pueden pasar la pierna, pueden comprar. Claro, el ascensor en la ciudad, por ahí que por ahí, o el departamento, vivir en un departamento, la que sea plegable, no hace falta levantarla y hacer muchas maniobras complicadas para entrar en un ascensor. Poner esos momentos de la vida para adaptarnos a la bici y la bici a nosotros. Así que muchísimas gracias. Se va a hacer en Buenos Aires el Foro Argentino de la Bicicleta. Sí. Les quedé un poco lejos. Bicicleta en Buenos Aires va a ser el de la tercera edad. Así que bueno, están invitados a verlo. Sí, ahí esperamos a ver que nos cuente cómo le fue allá. Un genio, Juan, sabe de todo. Así que si lo ven, mándale un abrazo. Bueno, ahí le mandamos ahí al aire y bueno, cuando lo veamos también. Bueno, Adrián, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. A ustedes, hasta todo momento. Chao, hasta luego, ¿eh? Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.